Y vamos a hablar, vamos a seguir hablando acerca de la fe. Estamos en el capítulo 11 de la carta a los hebreos, la carta conocida como los héroes de la fe. Llegamos a Moisés y vamos a ver que es una fe que llena de valor a las personas para seguir a Dios. Hemos visto muchas características de la fe, pero estos tres versículos, cuatro versículos 23 al 26, nos van a dar un ejemplo de un seguimiento de los padres que lo inculcan a los hijos. Nada mejor como el Día del Padre para hablar de este tema. Y quiero contarles una historia de una canción que quizás algunos han escuchado. El autor es Johnny Cash y escribió una canción que se llama todavía Un chico llamado Sue, es decir, Susana. Y cuenta la historia de un niño que se llama Susana. Y como podemos imaginarnos, tiene una vida bastante difícil. No solamente por el nombre que le puso su papá, sino porque dice que también cuando era niño, cuando apenas tenía 3 años, los abandonó. Entonces él crece sin la figura de su padre y él crece además con un nombre de niña. La gente sus compañeros en la escuela le hacen burla. La gente cuando sabe su nombre se tapa la boca para reírse y él siempre se enoja. Y entonces, cuando va creciendo, empieza a defenderse y se vuelve un chico rudo. O sea, no, si él sorprende a alguien riéndose de su nombre, la persona no la va a pasar muy bien, ¿no? Pero conforme va creciendo, su ira va creciendo y entonces jura que algún día se va a vengar de la persona que le puso ese nombre, es decir, su propio padre. Pero él sí dice, es la persona que me puso el nombre. Y entonces, es una canción country, entonces está de bar en bar, de taberna en taberna, hasta que un día se topa con su papá, que ya es una persona grande. Dice que se le pone enfrente y le dijo, hola, me llamo Sue. Obviamente su padre lo reconoce inmediatamente, se ríe, pero empieza una gran pelea entre el hijo y el padre, ¿no? Y dice el cantante, el chico llamado Sue, que su papá era muy rudo también. Dice, jamás me había peleado con alguien que pegara tan duro como mi propio papá. Pero al final le gana a su papá, lo tiene en el piso, saca la pistola y le dice el papá sonriendo, me da gusto verte. Se me da gusto verte. Pero antes de que me mates, déjame te digo una cosa. Y dice, y entiendo que me quieras matar, que me odies tanto. Pero antes de que lo hagas, déjame te digo una cosa. Yo sabía que me iba a ir. Y sabía que no ibas a tener quien te defendiera. Entonces yo te puse el nombre de Susana para que tú, con este nombre, te aprendieras a defender, porque la gente se iba a burlar de ti y entonces te aprendieras a defender. Y me da gusto que ahora seas una persona fuerte y que sepas defenderte. Y esta canción, contada con humor, encierra muchas verdades. La importancia de la instrucción, la importancia del deseo de un padre por enseñar algo a su hijo. Obviamente esta canción no podemos darle ningún mérito cristiano, pero vamos a ver que los padres de Moisés tuvieron una visión muy similar. Desde que fue niño lo instruyeron. Y vamos a ver cómo el resto de su vida es impactada por la fe de sus propios padres. Vamos a orar. Dios, gracias. Gracias porque nos enseñas en Moisés la importancia que tenemos para guiar a nuestros hijos. Señor, tú eres nuestro Padre y tú nos guías. Y a veces necesitamos jalones de orejas. A veces necesitamos aliento, A veces necesitamos un abrazo. Y Padre, te pedimos que tú nos des conforme a lo que en tu sabiduría sabes que necesitamos. Señor, háblanos esta mañana, porque somos tu pueblo y como tu pueblo, escuchamos. Amén. Bien, es el Día del Padre. No quiero enfocar esto exclusivamente a los padres, no es la intención, porque de hecho los que van, vamos a ver que es el papá y la mamá y la hermana mayor de Moisés. Algunos no son padres, algunos ya pueden decir, bueno, es que mis hijos ya son muy, muy grandes, pero podemos recordar como Pablo que hay hijos espirituales y que como tales también tenemos algunas responsabilidades con ellos. Si no tenemos hijos espirituales, bueno, oremos para que Dios nos dé también hijos espirituales a los cuales podamos acompañar en su crecimiento en la vida cristiana. Y comienza el texto con el versículo 23. Por la fe, Moisés, recién nacido, fue escondido por sus padres durante 3 meses, porque vieron que era un niño precioso y no tuvieron miedo del edicto del rey. Y cuando leemos esto, no estamos hablando de la fe de Moisés. ¿Se acuerdan que ya vimos un versículo muy similar en Hebreos 11:11, cuando hablaba de que decía por la fe Sara concibió, pero no estaba hablando de Sara, sino de Moisés, que por la fe de Moisés afectó a Sara. Aquí está sucediendo lo mismo. Obviamente Moisés como niño de meses no puede esconderse a sí mismo. Como Moisés no puede tener a los 3 meses, a menos de 3 meses, una fe. O sea, él tiene una relación con Dios como hijo del pacto que era del pueblo de Dios, pero fuera de eso no tenía, no era su fe, sino la fe que tuvieron sus papás. Hay que entender eso. La fe comienza con el ejemplo de un papá y un mamá y una mamá que tienen un hijo en un momento en que era imposible tener hijos. Bueno, que era prohibido tener hijos para los hebreos. El rey había mandado que todos los niños de menos de tres años murieran, fueran asesinados, porque tenían miedo, porque el pueblo hebreo estaba creciendo y creciendo y creciendo. Entonces, hay que considerar que para esto han pasado alrededor de 400 años, 431 años hasta que salen de Egipto, dice la palabra de Dios. Entonces ya lo que había hecho José, que había salvado al pueblo y toda esta historia que vimos hace apenas un par de domingos, ya tiene 400 años, ya se ha desgastado esta relación y los egipcios están oprimiendo a los hebreos. Pero Dios los está bendiciendo y aunque el faraón dice, bueno, ¿saben qué? No hay que mandar a las parteras para que tengan dificultades cuando nazcan los niños, siguen haciendo. Y dice, bueno, entonces hay que darles más trabajo para que estén más cansados y Dios los sigue bendiciendo. Entonces llega este momento en que dice, ¿saben qué? Hay que matar a todos los niños varones de menos de 3 años. Y en este tiempo nace Moisés. Y es muy interesante lo que dice la Biblia, ¿no? Dice, lo vieron bonito, lo vieron hermoso y decidieron esconderlo. Y es interesante esto porque ¿qué papá no ve a sus hijos hermosos? Cuando los niños acaban de nacer, que apenas van agarrando forma, cuando yo no tenía hijos, siempre decía, todavía como que le falta crecer un poquito para verse bonito. Pero cuando nacen tus hijos, los ves hermosos. Y esto los lleva a desafiar al rey. Y dicen, vamos a esconderlo. No vamos a dejar que maten a nuestro hijo. Y recordemos, no son ciudadanos con todos los derechos, son esclavos. Y es probable que como esclavos vivían cerca de otros esclavos que quizás para ganarse el favor de los egipcios, pues podían decir, es que por acá como que soy un niño que está llorando, ¿no? Pero llega un momento en que ya no lo pueden esconder. Un momento en que los gritos del niño, los llantos del niño son fuertes, suficientemente fuertes para ser escuchados por los soldados. Y entonces los padres deciden tomar acción y dicen, ya no lo podemos esconder, vamos a ponerlo en un río. Y los que somos padres entendemos que esto es arriesgado. O sea, primero hicieron una canastita, se aseguraron que no se hundiera, pero aún así, dejar a tu hijo en el río, esperando que lo viera la hija del faraón, no sabiendo cuál era la reacción que ella iba a tener, requería bastante valor. No sé, a lo mejor, como padre, si me hubiera ocurrido, pues mejor vamos a escaparnos de aquí una noche en silencio y que nadie nos vea y nos vamos al desierto, a algún lugar Dios va a proveer. Pero ellos dicen, no, vamos a dejar a nuestro hijo aquí. Y entonces su padre Amirán, su esposa Jocabed y su hermana Miriam, y hay que ver cómo es una familia en la que todos comparten esta fe. Si bien el padre Amirán y Jocabed fueron los autores intelectuales, y quizás ellos, de hecho, hacen la canastita, Miriam es la que se esconde y la que debe tener el valor para salir frente a la hija del rey. No es cualquier cosa. Dice Números 26:59, la esposa de Amirán se llamaba Jocabed, hija de Leví, y había nacido en Egipto. Los hijos que ella tuvo de Amirán fueron Aarón, Moisés y su hermana Miriam. Entonces, vemos cómo la fe empieza a llenar de valor a esta familia. Empieza a llenar de visión, de aquí no es el final, todavía podemos hacer algo más. No sabemos qué hicieron otros padres, la Biblia no nos habla de otros padres, nos hablan de los padres de Moisés. Pero dicen algunos autores que el río Nilo en aquellas épocas, algunos lo llamaban el río de la muerte, por todos los niños que se ahogaron allí, que fueron ahogados allí. Pero la mujer quedó embarazada, es decir, Jocabed, y tuvo un hijo, y al verlo tan hermoso, como vimos hace rato, lo escondió durante 3 meses. Y uno nada más puede imaginarse, la verdad es que a mí el Nilo, siempre que lo veo, siempre veo cocodrilos. Entonces a mí me da miedo el río Nilo. Pero la hija del rey, la hija del faraón, se va a bañar ahí, se esconde Miriam y sale. Y no solamente sale, sino que le propone buscar una nodriza, alguien que cuide al niño, alguien que cría al niño. Y vemos cómo es Dios, que a veces dentro de sus planes usa algo de ironía, porque no solamente le dice que sí cuide a su propio hijo, a Jocabed, sino dice, además te voy a pagar para que lo hagas, ¿no? Porque ella lo adopta. Yo no sé cómo reaccionaría si de pronto Ana llegara y me dijera, papá, voy a adoptar un niño que me encontré en la calle. Para mí sería un shock. Pero Dios es poderoso y cambia el corazón de la hija del faraón, cambia el corazón del faraón por su hija. Y le dice, está bien, vamos a tener este hijo, a este niño hebreo en nuestra casa, ¿no? Y aquí es donde empieza la parte interesante. Porque no sabemos, la Biblia en ningún lugar nos dice cuánto tiempo estuvo Moisés con sus padres. Hay dos teorías más sobresalientes. Una que dice fueron 3 años, porque a los 3 años se destetaba a los niños, tradicionalmente, a los niños hebreos. Entonces, 3 años, entonces ya no necesitaba nodriza y es posible llevarlo al palacio. Es una posibilidad. La otra opción es que llegaba hasta los 12 años. Recordemos que los hebreos también a los 12 años consideraban que los niños ya eran independientes. No independientes de su familia, pero ya independientes. Fue el tiempo que llevaron a Jesús al templo, si recordamos la historia del Nuevo Testamento. La Biblia no nos dice. Si fueron 3 años, fueron unos 3 años intensos. Fueron 3 años en los que aprovecharon cada minuto que estuvieron con su hijo Moisés. Si fueron 12 años, también. Ana tiene exactamente 12 años. Y no sé si tiene la convicción que tiene Moisés. Es más, creo que no tiene la convicción que tiene Moisés. Y es más porque hemos fallado nosotros. Pero este tiempo que Moisés pasó con ellos, el tiempo que haya sido, fue un tiempo en que los padres inculcaron en él la fe que ellos mismos ya habían mostrado en sus propias acciones. Una fe que los llevó a actuar con ingenio y con valor. Su instrucción, la instrucción, la primera instrucción que recibió Moisés comenzó con el valor que tuvieron sus padres para desafiar a Faraón. Probablemente le contaron: ¿sabes qué, hijo? Tú estás vivo, tú eres verdaderamente nuestro hijo. No, no sabemos bien todo, pero como padre, ¿quién puede resistir esto? Sabía que era hebreo porque era circuncidado. No era egipcio, los egipcios aparentemente no se circuncidaban, por eso lo reconoció la hija del faraón. Y seguramente le contaron la historia: te tuvimos que poner aquí, te llamas Moisés porque se rescataron en el río. Y no sé, debió de llenar de orgullo a Moisés el saber que sus padres hicieron esto para que él pudiera vivir. Y sin duda compartieron las promesas que Dios le había hecho a sus antepasados, a Abraham, a Isaac y a Jacob. Porque más adelante los va a citar. Y entonces tenemos que entender que los padres tenemos un papel importantísimo para que nuestros hijos conozcan personalmente a Dios. No basta, no es suficiente con que los llevemos a la iglesia. Es terrible pensar que muchas veces inculcamos a nuestros hijos la idea de que Dios es unas horas por el domingo. Son las horas que merece Dios y son inamovibles. Y nos olvidamos de que toda la semana, desde que despertamos hasta que nos acostamos y aun cuando dormimos, estamos en las manos de Dios y debemos inculcar eso en nuestros hijos. Inculcar a nuestros hijos la necesidad de un salvador personal. ¿Quién les va a decir que Jesús es su salvador? Esperamos que se los digan los maestros de la escuela dominical, esperemos que sí. Pero el impacto más fuerte es el que los papás podemos tener sobre ellos y que vean en nosotros que Jesús es nuestro Salvador. Que a través de nosotros conozcan no solamente de Jesús, sino que empiecen a entender una relación personal con Él. El carácter de Dios, de amor, de justicia. Las promesas de Dios, los mandamientos de Dios. Y como padres debemos tener el discernimiento para ver que algunas leyes no son necesariamente lo que Dios quiere que uno haga. Las leyes de los hombres no necesariamente reflejan la justicia de Dios. Y como cristianos no estamos obligados a someternos a leyes injustas. De hecho, nuestro llamado, como dijo Pedro, es primero obedecer a Dios antes que a los hombres. Y si hay consecuencias, como generalmente hay, tenemos que enseñar a nuestros hijos que hay que ser íntegros ante estas situaciones. La instrucción de Moisés comenzó con el valor que mostraron sus padres. Comenzó seguramente con toda esta enseñanza de quién era Dios y de dónde venía Moisés y cuál era su relación con Dios. Porque dice el versículo 24, porque por la fe Moisés, ya adulto, renunció a ser llamado hijo de la hija del faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios en vez de disfrutar los efímeros placeres del pecado. Versículos 24 y 25. Y esta es una decisión difícil. Y a nadie nos gusta tomar decisiones difíciles. Nos gastan. Hemos visto ahora, como consecuencia del COVID, que muchos doctores están sufriendo porque tuvieron que tomar la decisión. Hay 10 camas y hay 15 personas. Y tenemos que decidir a quién no le damos la cama. Una decisión ética, una decisión de peso. Y como personas, como cristianos, estamos frente a Jesús que nos dice, no se pueden tener dos señores, porque vas a amar a uno y vas a despreciar al otro. O vas a amar al otro y a despreciar al uno. Moisés llega en la vida de Moisés este momento. El momento de decidir, sirvo al faraón en el palacio, donde tengo siempre alimento fresco, alimento delicioso, preparado. Tengo vino de la mejor calidad, tengo una cama suave. O sirvo a Dios que me va a llevar a renunciar a todo esto. Y a veces luchamos porque queremos amar a Dios, pero conservar todas las riquezas que trae el palacio. Pero Jesús nos dice, no puedes hacer eso. Hay cosas que no son compatibles. Hay cosas que por su naturaleza no son compatibles. Hay otras cosas que se pueden volver tus ídolos o que estás haciendo tus ídolos y que debes ya dejarlos. Y dice que Moisés prefirió estar con su pueblo, ser maltratado con el pueblo de Dios, en vez de disfrutar los placeres efímeros. Dos extremos, maltratado y placeres. ¿Y qué vamos a escoger? Y tenemos este llamado, porque seguir a Jesús va a ser algo que nos va a demandar que dejemos algunas cosas. Es más, si Dios quiere, tenemos que dejar todas las cosas. Vamos a hablar un poquito más de esto un poco más adelante. Pero podemos ver entonces que cuando Moisés está enfrentando esta situación, él tiene una escala de valores. Por un lado, la escala de valores puede ser la comodidad contra el sufrimiento, y ahí es fácil. Pero la otra escala de valores que vemos dice los efímeros contra los eternos. Los efímeros, y podemos intuir que la otra son los eternos. Y entonces dice Moisés, ¿qué prefiero? ¿Qué deseo? Y dice, prefiero lo eterno. Prefiero aquello que nadie me puede quitar, porque Dios me lo da y Dios está en sus manos. Y está en las manos de Dios. Es lo que dijo, ¿cómo se llamaba el que fue a Ecuador? Jim Elliot dijo algo, no lo voy a parafrasear, pero dice, no es un tonto el que abandona aquello que se puede perder para obtener aquello que nunca se puede perder. Y tiene razón. Y aún dentro de lo efímero de la vida, nosotros sabemos que esto es cierto. ¿Por qué nos desvelamos una noche para estudiar por los exámenes o terminar nuestros proyectos? Porque sabemos que la incomodidad de esa noche se va a reflejar en varios años más adelante, donde vamos a poder decir, sí, tengo un título, tengo una maestría, terminé estos estudios. Pero sabemos que el sacrificio temporal tiene un beneficio a largo plazo. Pensemos esto, pero en la eternidad. El esfuerzo y el sacrificio que Dios nos demanda no es nada comparado con lo que viene adelante. Y entonces dice Moisés, instruido por sus padres, prefiero las adversidades. Para eso se requiere valor. El valor que la fe nos da a cada uno que estamos en Cristo. Y en esta escala de valores, cuando él escoge lo eterno y lo compara con lo contrasta con lo temporal, empieza o regresa más bien a la definición de la fe. Porque lo temporal se ve. Yo puedo ver un auto, yo puedo ver una casa, yo puedo ver un viaje de vacaciones. lo temporal se ve, pero lo eterno no se ve. Y cuando empezamos el capítulo 11, la definición de fe era la esperanza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe nos ayuda a ver adelante, a lo eterno, y nos enseña que lo eterno es mucho más valioso y nos da el valor para seguir adelante. Y a veces nos va a dar cierto temor. No podemos decir que siempre es como, no tengo nada de miedo. Hay cosas que sí nos hacen pensar. Hay cosas que nos detienen. Pero es cuando debemos ir delante de Dios y decirle, Señor, ayúdame y dame fe para hacer lo correcto. Sé que es lo correcto, pero la verdad es que mi orgullo o el temor de lo que puede venir me detiene. Y solamente tú puedes cambiarlo. Ahora, la fe no es el negocio que puedo ver dentro de 10 años. La fe no es el auto que quiero comprar dentro de 5 años. La fe no es el amor romántico y siempre satisfactorio que he deseado en la vida. La fe no es una salud envidiable. Porque pues estoy diciendo, bueno, o sea, no lo veo porque es dentro de 3 o 5, 10 o 15 años. La fe, de acuerdo con la Biblia, es la promesa de vida eterna que Dios nos da. La ciudad que Él ha construido en el cielo para que la habitemos. El lugar donde estaremos en las bodas del Cordero celebrando eternamente. Muchas veces la gente confunde fe con este deseo de prosperidad en este mundo. Por fe voy a vencer en este negocio. Por fe voy a ganarme el contrato. Por fe voy a... Y Dios nos ha bendecido ricamente. No podemos negarlo. Pero debemos de tener mucho cuidado de que las bendiciones materiales no se vuelvan un obstáculo que impida que tengamos una relación con Dios. Que me aleje de Dios. Tenemos un amigo, un conocido, que Dios lo bendijo y él siempre, soy cristiano. De pronto se compró una casa, asistía a una iglesia regularmente, se compró una casa en un lugar un poquito más cálido que Toluca, y a partir de entonces, cada fin de semana lo pasó allá y nunca lo volvieron a ver en la iglesia. La bendición de Dios se volvió una maldición. Y no se ha dado cuenta. Hasta donde sabemos, sigue haciendo lo mismo. La promesa de Dios, lo eterno, es la vida que Dios nos da, la vida que nos ofrece, que es plena y es perfecta. Y cuando entonces estamos en esta escala de valores, nos encontramos que está la voluntad de Dios, lo que sabemos que Dios quiere que hagamos, y la voluntad humana. Lo que nuestros amigos con las mejores intenciones muchas veces nos van a decir. Lo que nuestros familiares, que muchas veces con buenas intenciones nos van a decir. Y si no están anclados en la palabra de Dios, probablemente, como dice Proverbios, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que acaban por ser caminos de muerte. Porque el mundo nos está diciendo, primero tu seguridad, primero es tu trabajo, primero es tu familia, primero es tu diversión, tú. Y Dios nos dice, no eres tú, ama a Dios por sobre todas las cosas. Y en segundo lugar, como te amas tú, ama a tu prójimo. Dios arriba de nosotros. Esto el mundo no lo puede entender. Un mundo que nos vende todo para que nosotros seamos el centro, como tú lo desees. Dicen los comerciales, ¿no? A tu disposición. Tú decides. Tú. Recientemente he visto innumerables cantidades de ¿cómo se dicen? En Facebook, posteos. No se dice posteos, pero toda la gente dice posteos. Publicaciones, perdón. No voy a cambiar por nadie, porque así soy. Especialmente los más jóvenes y adolescentes. Dicen, qué egoísmo. Pensar que no vas a cambiar por nadie. Pensar que te amas tanto que ni siquiera estás dispuesto a sacrificar parte de ti para compartir tu vida con otra persona y poder así crecer y madurar. Y qué engañados están, además, porque van a cambiar la vida, todo cambia en la vida. Por eso Dios nos dice, ámame a mí, porque si me amas a mí, entonces vas a estar en el eje de la vida. Vas a tener un centro gravitacional donde vas a estar y no importa las circunstancias, siempre vas a estar girando alrededor de mí y yo te voy a proteger. Y es esta fe entonces, esta fe que nos ayuda a tomar buenas decisiones, la que nos debe mover para enseñarle a nuestros hijos, físicos o espirituales. Y aquí es la importancia de lo que llaman la sinergia, es decir, cuando la energía de las palabras y la energía del ejemplo se unen y van en un mismo camino. Es cuando tiene un gran efecto, porque si tú le dices a tu hijo, trabaja, pero tú estás sentado frente a la tele, oye, ve a barrer la calle, y tú estás sentado frente a la tele, no tiene sentido. No digas mentiras, pero cuando me hablan del banco, no, diles que no estoy. Dile que fui con tu mamá. Y entonces estamos diciendo, no digas mentiras, pero nuestras acciones están siendo contrarias. Los papás de Moisés, a Mirán y Jocabed, le dijeron, ten valor, porque Dios es nuestro Dios. Y sus acciones demostraron que tenían valor. Porque seguramente pudo haberles costado la vida. No solamente no entregaron a su hijo, lo escondieron, sino planearon que lo adoptara la hija del faraón. Si los hubieran descubierto, no hubiera sido un final feliz. Los mensajes contrariados. Si decimos una cosa, pero hacemos otra, no sirve de nada. Como dije hace rato, Dios, cuando decimos, sí, lo principal es Dios, pero Dios se vuelve el Dios de los fines de semana. Dios es solo cuando tengo emergencias, cuando tengo necesidades. Ay, yo sí, ay, ¿qué hago? Dios. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos que Dios es antes que todo. Y tenemos que vivir enseñando lo mismo. Hijo, lee la Biblia. Ay, pero yo no tengo tiempo porque yo tengo mucho trabajo. Y yo, ¿cómo le voy a...? ¿Qué va a decir el hijo? Pues, mi papá no la lee, no es importante. Cuando vivíamos en Argentina, siempre me fascinó y algo de repudio también, el fanatismo que había por los equipos de fútbol. Y entonces yo les preguntaba a las personas, ¿y cómo es que empezaste a apoyar a este equipo? El 95% de las veces me dijeron, es que mi papá, o es que mi tío, o es que mi padrino me llevaba a los partidos. Es que mi papá me llevaba a los partidos. ¿Y qué pasó? Que esta persona creció amando aquello que su papá amaba, sintiendo la pasión que su papá sentía. ¿Por qué? Porque no solamente su papá se levantaba y decía, vamos, vamos, y apoyaba al equipo. Bueno, si fuera yo diría Independiente, vamos, Independiente. Fue mi equipo adoptivo. Pero todos los domingos estaba allí, todas las noticias, todos los jugadores lo sabían. Todas las estadísticas. ¿Por qué? Porque lo aprendían sus papás. Y nosotros queremos que nuestros hijos sean buenos cristianos cuando nosotros no tomamos la iniciativa para darles un buen ejemplo. Dios antes que todo. Y si Dios es antes que todo, debo asumir las consecuencias. Dios nos llama a seguirlo. Y Jesús dijo, si me vas a seguir, ¿qué tienes que hacer? Tienes que tomar tu cruz cada día y sígueme. Cada día, pero Jesús, el domingo estoy contigo desde las 10 hasta, desde las 11 hasta las 1 y media. Es mucho, ¿no? Jesús va a decir, no sé, ¿cuánto duró la última película que viste? Ah, creo que 3 horas. Y después el partido, bueno, otras 3 horas. Y luego las noticias que hablaban del partido, bueno, como hora y media. Toma tu cruz cada día y sígueme. ¿Y qué quiere decir la cruz? No son problemitas. La cruz era un símbolo de muerte. Un símbolo de decir, yo ya no soy, sino Cristo en mí. Y es difícil. Es difícil. Y es todos los días. Y es a todas horas. Y por eso podemos repetir con certeza, como David, el Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos me hace descansar, junto a tranquilas aguas me conduce, me infunde nuevas fuerzas, me guía por sendas de justicia por amor a su nombre. Aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno porque tú estás a mi lado, tu vara de pastor me reconforta. Y vamos a tener que tomar decisiones difíciles como lo que hizo Moisés, si queremos seguir a Jesús. Porque no podemos servir a los dos. No podemos servir al mundo y a Jesús. Y la fe nos va a dar el valor para enfrentar las consecuencias. Y el versículo 26 termina diciendo, hablando de Moisés, consideró que el oprobio por causa del Mesías era una mayor riqueza que los tesoros de Egipto. ¿Por qué? Porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Tenía la mirada puesta en la recompensa. Y él dijo, vale la pena. Las consecuencias van a ser notorias. Ya no voy a tener servidumbre, ya no voy a tener mi recámara amplia, ya no voy a tener los desayunos suntuosos que tenía como hijo del, como nieto del faraón. Y es posible que cuando leemos el texto en Éxodo, digamos, es que fue circunstancial, porque en realidad lo que pasó con Moisés es que salió de la casa de faraón porque supieron que había matado a un egipcio. Y lo defendió de forma visceral. Obvio, él le dio tanto coraje que mató al egipcio. Él mismo se autoexilió. Dijo, mejor me voy, no, no, porque dice la palabra que el mismo faraón ya quería matarlo por haber matado a un egipcio. Pero todo esto está en las manos de Dios, porque Dios lo lleva al desierto. Si recuerdo bien, es a Madián, y ahí lo empieza a preparar. Ya venía preparado con lo que hicieron sus padres. Pero su encuentro con Dios es cara a cara. Ahí encuentra a Dios en el desierto, en este fuego que no se consume. Y Dios allí lo envía. Le dice en Éxodo. Éxodo 3, del 10 al 14. Así que dice Dios a Moisés: disponte a partir. Voy a enviarte al faraón para que saques de Egipto a los israelitas que son mi pueblo. Y vamos a ver que no es fácil. Noten cuántas veces Moisés pregunta porque tiene duda. Pero Moisés le dijo a Dios: ¿y quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar a Egipto? De Egipto a los israelitas. Dios te contesta, yo te voy a dar una señal de que yo soy quien te envía. Cuando hayas sacado de Egipto a mi pueblo, todos ustedes me rendirán culto en esta montaña. Pero Moisés insistió, segunda vez, supongamos que me presento a los israelitas y les digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes. ¿Qué les respondo? Tercera pregunta, ¿qué les respondo si me preguntan y cómo se llama? Yo soy el que soy, respondió Dios a Moisés. Y eso es lo que tienes que decirles a los israelitas. Yo soy, me ha enviado a ustedes. A pesar de haber tenido una educación excelente de parte de sus padres, como podemos ver, aún así es difícil a veces seguir por donde Dios nos llama. Todos seguramente hemos experimentado algún miedo. Si no hemos experimentado algún miedo, no hemos salido de nuestra zona de confort. Y para seguir a Dios tenemos que salir de nuestra zona de confort. Tenemos que dejar de confiar en nuestras propias capacidades para entregarnos en las manos de Dios. Y por eso, a pesar de su temor, Moisés decidió obedecer a Dios. Y notemos la diferencia entre Abraham y Moisés, porque Abraham nunca preguntó, nada más, de hecho dijo, ya estoy viejo, tengo alguna, o sea, ¿cómo puede suceder? Pero dice, Abraham creyó inmediatamente. Moisés preguntó 3 veces, y sí, pero aún así la misericordia de Dios es tan grande que cuando Moisés continúa, porque había empezado a andar por este camino, Dios siempre está con él. Así es la promesa de Dios. Es probable que algunas cosas nos den temor. Nunca he hablado de Dios. Nunca le he dicho a alguien que soy cristiano. Nunca he tomado una decisión verdadera. Pero cuando uno lo hace, Dios está allí. Y Dios nos va a acompañar a cada paso. Y seguir a Cristo puede significar varias cosas para diferentes personas. Quizás vas a perder algunas amistades. Y no porque tú quieras, sino porque van a decir, eres cristiano, qué aburrido. Es probable que algunos pierdan familiares. Conocemos varios casos. Es probable que pierdas tu empleo. Es probable que tengas que salir de la ciudad para ir de misionero. Pero nuevamente Jesús insiste, el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que se aferre a su propia vida la perderá, y el que renuncie a su propia vida por mi causa la encontrará. Debemos aprender a tomar decisiones que inviten a nuestros hijos a ser valientes, o a nuestros nietos a ser valientes, o a nuestros hijos espirituales. Creo que ya les conté una vez que hice el salto bungee, una vez que iban unas personas delante de mí, y yo dije, uy, les va a dar miedo. Y la primera persona llegó, saltó, sin pensarlo. Una chica, yo, wow. La siguiente persona llegó, saltó. ¿Y saben cómo me sentí yo? Yo puedo saltar. ¿Por qué? Porque vi el valor de las personas que lo estaban haciendo. Y la tercera persona que iba a saltar empezó a llorar. Y entonces me entró mucho miedo. Y dije, ay, no puede ser. ¿Por qué? ¿Por qué me asaltan las dudas después de que vi que las personas actuaron con tanta decisión? Y por eso nos sirve leer biografías de personas que han entregado su vida a Cristo. Porque nos motivan y nos enseñan que es posible. Y cuando nosotros somos transformados, podemos ser ese mismo ejemplo para nuestros hijos y para otros miembros de la iglesia. Tenemos que actuar con valor para infundir valor. No pretender que tenemos valor, sí. Sino decir, Señor, confío en ti. Esto es lo que tú prometes, la vida eterna. Y por eso voy a caminar en tus caminos. Y la promesa para Moisés fue, en Éxodo 3, dice, pero el Señor siguió diciendo, ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto, los he escuchado quejarse de sus capataces y conozco bien sus penurias. Así que he descendido para librarlos. Para librarlos del poder de los egipcios y sacarlos de este país y para llevarlos a una tierra buena y espaciosa. Tierra donde abunden la leche y la miel. Mejor conocido como la tierra prometida. La tierra que le había prometido a sus antepasados. A Abraham, a Isaac y a Jacob. Dios no olvida sus promesas. Habían pasado 400 años. Quizás algunas personas ya ni siquiera lo tenían en su campo mental visual. Pero Dios, después de 400 años, les dice, aquí estoy porque yo quiero cumplir mi promesa. La Las personas que están aprendiendo a andar en motocicleta, les dice, si vas en una motocicleta y entras en una curva, nunca veas derecho, ve para dónde vas, voltea la cara, porque donde vas, para donde estás viendo, para allá vas a llevar tu moto. Y así nos debe pasar en la vida. No voltees para otro lado. Jesús nos dijo que el que toma el arado y voltea para atrás no es digno. ¿Por qué? Porque se va a desviar. Cuando vas en la bici también y ves que oyes un coche atrás y te haces así, te vas a ir para este lado y te van a atropellar. O para el otro lado y vas a chocar con la banqueta y te vas a caer. Tenemos que tener la mirada puesta en las promesas de Dios. Y esa es la fe que debemos inculcar a nuestros hijos. Es un tiempo de confusión. Es un tiempo en que nuestros hijos están aprendiendo en la escuela y a través de sus amigos que tener dos papás varones es correcto, que no hay problema por eso. Que tener dos mamás no es problemático. Que tener tres papás no es problemático. Que uno puede escoger el sexo que quiera. Puedes amar a un hombre, puedes amar a una mujer, o puedes amar a los dos, no hay problema. Eso les están enseñando a nuestros hijos. Eso es lo que pretenden enseñar a nuestros hijos. Yo tengo alumnos que me están diciendo, es que yo me enfrenté a mi papá porque ellos no pueden entender por qué un hombre ama a otro hombre. Y los regañé y están orgullosos de eso. Una persona del INE que vino la semana pasada o antepasada estaba orgullosa de que tenía un amigo transexual. Y así como, yo tengo un amigo. ¡Qué tristeza! Qué tristeza que como sociedad nos estemos desviando tanto y como iglesia no estemos instruyendo a nuestros amigos, a nuestros hijos en el camino correcto. Pero no podemos dar la fe que no tenemos. Es más, no podemos dar nada que no poseamos. Si yo tengo dinero, puedo darle el dinero a mi hijo. Si tengo un pastel, puedo darle parte de mi pastel a mi hijo. Pero si no tengo pastel, no le puedo dar pastel. Y si yo no tengo fe, no voy a poder transmitirla a mi hijo. Así que pidamos de rodillas que Dios fortalezca nuestra fe. Que Dios despierte nuestra iglesia. Que Dios despierte a cada uno de nosotros. Alimentémonos de su palabra, porque dice en Mateo que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No podemos tener fe si no conocemos lo que dice Dios. Es el momento de tener valor, de decir, Señor, dame esta fe que me dé valor para seguir adelante. Dame esta fe para tomar decisiones e ir por el camino correcto. Dame esta fe para actuar bien, para ser ejemplo para mi familia. En Hebreos 11 hemos visto que es agradable a Dios las personas que creen en sus promesas. Al mismo tiempo, hemos visto que la fe nos saca de nuestra zona de confort, que nos desafía a vivir mirando a la eternidad aquellas cosas que no se ven, confiando en los planes de Dios. Pero no es todo. La fe puede ser modelada para que las próximas generaciones también puedan rendir su corazón a Dios, al único sabio Dios todopoderoso, al Dios vivo. Los hijos son herencia de Dios y cuando alguien te deja una herencia es porque está seguro, porque está convencido de que vas a hacer lo mejor con lo que te están dejando. Y si Dios nos da a nuestros hijos como herencia, es porque Él espera que cada uno de nosotros hagamos nuestro mejor esfuerzo para que les enseñemos que rindan sus corazones a Dios. De nada sirve que conquisten el mundo. De nada sirve que sean el CEO de cualquier empresa si su corazón no está rendido a Dios. En Proverbios encontramos varios proverbios que dicen algo así como, es mejor un pequeño bocado de pan seco, pero con Dios, donde hay paz, que en una casa lujosa donde no hay paz, donde no está Dios. Jesús le dijo a una persona, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y tú estás preocupado por todas tus ganancias. Ejercitemos nuestra fe. para que poco a poco podamos ir confiando, ir aprendiendo a confiar en lo que Dios está haciendo con nosotros cada día. De esta manera podemos transmitir a nuestros hijos. Y recordemos que Moisés, el más grande profeta de Dios, recibió un ejemplo de su padre y su madre y de su hermana cuando era pequeño. Un ejemplo que se arriesgó para seguir creyendo en las promesas de Dios. Sigamos a nuestro Salvador. Vivamos con valor. Porque Él dio todo para que nosotros pudiéramos ser redimidos y vivir con Él. Vamos a orar. Dios bendito, gracias. Gracias por tu palabra. Señor, es desafiante y a veces un poco intimidante. Pero te pedimos en el nombre de Jesús que nos llenes de valor, que nos llenes de confianza, Señor. Que las adversidades no nos debiliten, sino que nos fortalezcan y nos den energía, sabiendo que tú eres el que estás sosteniéndonos. Perdónanos, Señor, porque muchas veces hemos fallado. Ayúdanos a remediar aquellas cosas que todavía pueden ser remediadas. Ayúdanos a interceder constantemente por nuestros hijos carnales y por nuestros hijos espirituales. Danos valor para que podamos escuchar como Josué, esfuérzate y sé valiente y saber que esa voz viene de ti, Padre, y que hagamos lo que a nosotros nos toca y que tú esperas. Lo pedimos porque sabemos que tu Espíritu está en nosotros y con nosotros. Amén.